Bueno, a ver, el mayor enemigo de la precisión al disparar no es un mal empuñamiento de la herramienta de dotación. Ya. Tampoco lo es el retroceso del calibre, ¿eh? Ni la tensión acumulada en el dedo sobre el disparador. Es el simple, cotidiano e inevitable hecho de estar vivos. Totalmente. Cada vez que los pulmones se llenan de aire para mantener el organismo funcionando, pues la precisión literalmente desaparece del mapa. Es que esa es la cruda y fascinante realidad biológica a la que todo operador acaba enfrentándose. Se tiende a pensar en el arma de fuego como una máquina perfecta. Matemática pura, claro. Eso es, esperando que quien la empuña sea solo un engranaje inerte más en el mecanismo. Se asume erróneamente que si se alinean las piezas metálicas correctamente, el impacto en la diana debería ser una certeza absoluta. Pero claro, resulta que hay biología de por medio. Exacto, el operador respira, el pecho se mueve, el corazón late y de repente toda esa matemática impecable se desmorona por completo. Vale, vamos a analizar esto con el nivel de detalle que exige, porque las implicaciones son brutales. Sí, sí que lo son. Tenemos sobre la mesa la lección 15 del programa de entrenamiento diseñado para la aplicación Shooter FCS. Y bueno, para quien pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad, o para cualquiera que entrena en el salón de su casa con fuego en seco utilizando el sistema láser, este documento es oro puro. Es un manual de cabecera, vamos. Es que es un manual técnico y táctico enfocado en un detalle que desde fuera parece completamente invisible, pero que marca la frontera definitiva entre quien simplemente aprieta un mecanismo a la desesperada y un profesional de verdad. Un profesional que ejerce un dominio absoluto sobre su plataforma. Eso es. Hablamos del control de la respiración. Así que nuestra misión en esta inmersión es desgranar exactamente cómo someter esa biología para que juegue a favor y no en contra de la efectividad táctica. Y fíjate que el primer paso para dominarla es derribar los mitos que abundan en las galerías de tiro. Uf, hay muchísimos. Demasiados. Muchos novatos asumen que para conseguir estabilizar el alza y el punto de mira, la única solución es dejar de respirar por completo. Como si hubiera que bucear, ¿no? Tal cual, como si uno tuviera que sumergirse bajo el agua y aguantar la respiración a la fuerza para poder ejecutar el disparo. Pero el enfoque que plantea esta lección de Shooter FCS es infinitamente más sutil. Y más inteligente, diría yo. Mucho más. Consiste en comprender la mecánica profunda de nuestra anatomía para encontrar una ventana microscópica de máxima estabilidad. Una ventana que, de hecho, ya existe de forma natural. No hay que inventarla, hay que localizarla. Eso es, localizarla en cada ciclo respiratorio. Pues para poder encontrar esa ventana, primero hay que diseccionar exactamente por qué fallamos. Ya hemos establecido que buscamos la precisión, especialmente cuando el objetivo del entrenamiento en seco es forjar memoria muscular. Claro, que sea impecable. Pero ¿por qué el punto rojo del láser empieza a bailar incontrolablemente sobre la diana virtual? El texto fuente nos lleva directamente a la física de la caja torácica. A la pura biomecánica. Sí, el mero movimiento expansivo del pecho al coger aire es capaz de desviar significativamente la orientación del cañón. Y a ver, lo fascinante aquí es que solemos culpar a otras cosas. Al pulso. Al pulso, a las manos, al empuñamiento. Cuando el impacto revela un error, la mente del tirador instintivamente asume que ha pegado un tirón al disparador por falta de tacto. Ya. O que se ha aflojado la fuerza de las manos. Exacto. Se culpa sistemáticamente a las extremidades cuando el problema real empieza en los pulmones. Hay que visualizar el cuerpo humano como un sistema de palancas interconectadas. Como un andamiaje. Eso es. Un milímetro de elevación en la estructura del pecho altera inmediatamente el ángulo de los brazos extendidos. Y en la misma boca del cañón, ese milímetro de desviación parece anecdótico. Casi no se ve a simple vista. Pero a medida que la distancia se proyecta hacia el objetivo, ese ángulo se abre drásticamente. Claro, un minúsculo error provocado por los pulmones en el origen se traduce en metros enteros de desviación en la diana. Es una geometría implacable. Es la misma desesperación que se sufre al intentar hacer una fotografía con un teléfono móvil, o sea, usando el zoom digital a tope para captar algo muy lejano. ¡Ostras! Buenísima analogía. Claro, el móvil. El simple hecho de coger aire hace que la imagen en la pantalla pegue unos saltos tremendos. Se vuelve un borrón incomprensible. Totalmente. Cualquier mínimo temblor de la base se magnifica de forma exponencial a través de la lente. Pues con el arma pasa exactamente igual. Y el manual es rotundo al indicar que tratar de corregir las manos es un diagnóstico totalmente estéril si el pecho sigue subiendo y bajando de forma caótica. Entonces, si el simple movimiento mecánico de los pulmones es el saboteador, la respuesta no puede ser apagar la máquina por completo. No, desde luego. Provocarse un desmayo por asfixia en medio de una intervención no parece lo más operativo. No, no lo es. Así que la clave tiene que estar escondida dentro del funcionamiento de ese mismo motor. Y eso nos adentra de lleno en la anatomía del ciclo respiratorio. ¿Que es un proceso muy pautado? Sí. El manual desglosa este proceso en una secuencia muy clara. Tenemos la inhalación, la exhalación, una pausa y vuelta a iniciar la inhalación. Es un ciclo constante, automático, gestionado por el sistema nervioso autónomo al que jamás prestamos atención en el día a día. Hasta que coges el arma. Exacto. Hasta que necesitamos transformar el cuerpo humano en una plataforma de tiro inamovible. Al diseccionar esta secuencia rítmica, la solución se revela por sí sola. Y aquí es donde se pone muy interesante. A ver. El documento de la app introduce el concepto que actúa como piedra angular de toda la instrucción. Lo llaman la pausa respiratoria natural. Un concepto fundamental. Se define fisiológicamente como el instante de mayor estabilidad estructural del cuerpo. Y ocurre justo al final del proceso de exhalar el aire, antes de que el organismo sienta la necesidad de volver a inhalar. En ese pequeño valle respiratorio. Eso es. Y los márgenes de tiempo que proporciona el texto son impactantes. Indica que para una persona en reposo, digamos un agente entrenando en el salón de su casa con el láser, esta pausa dura entre 2 y 10 segundos. Es una barbaridad de tiempo. De 2 a 10 segundos. O sea, es una cantidad de tiempo casi absurda. Sí, es un intervalo biológico que suele generar muchísima sorpresa cuando se analiza bajo una lupa técnica. 2 a 10 segundos en reposo, entrenando en casa, es una eternidad táctica. Da tiempo a todo. Es la ventana de oportunidad perfecta para presionar el disparador sin alterar el arma. La ciencia que lo respalda es fascinante. Sobre todo porque destroza por completo el mito perpetuado por el cine. Madre mía, Hollywood ha hecho mucho daño aquí. Muchísimo. Si uno analiza cualquier escena de acción, el francotirador a punto de realizar un disparo siempre sigue el mismo patrón. Coge una bocanada de aire gigantesca, infla el pecho como un globo, se pone rojo por el esfuerzo y aguanta la respiración hasta que aprieta el disparador. Tal cual. La cultura popular ha grabado a fuego la idea de que el control absoluto se logra llenando los pulmones al máximo. Pero los datos dicen que es al revés, es al vaciarlos. Absolutamente. Y la razón anatómica por la que retener aire con los pulmones llenos es contraproducente es porque requiere un esfuerzo muscular activo. Claro, hay que mantener todo eso expandido. Exacto. Los músculos intercostales, el diafragma, incluso la musculatura del cuello, deben someterse a una tensión inmensa para mantener esa caja torácica abierta. Y donde hay tensión bajo carga, inevitablemente aparecen las vibraciones. El cuerpo está luchando contra sí mismo. El cuerpo trabaja a destajo, sí. Por el contrario, exhalar es un proceso puramente pasivo. Es la relajación del sistema. Al dejar salir el aire, la musculatura se apaga momentáneamente. Se apaga, el cuerpo entra en reposo mecánico y esa ausencia de esfuerzo elimina la vibración basal. ¿Pero qué ocurre a nivel químico para que el cerebro permita estar hasta 10 segundos sin respirar? O sea, sin que salten las alarmas de emergencia. 10 segundos parecen una eternidad sin oxígeno, ¿verdad? Pues sí, da la sensación de que te ahogas. Esa es la maravilla del intercambio de gases y de nuestros quimiorreceptores. Hay que tener en cuenta que estamos en reposo relativo, haciendo tiro en seco en casa. La sangre ya está bien oxigenada. Rondando el 99% de saturación, sí. Al vaciar los pulmones, los sensores en la sangre evalúan los niveles de oxígeno frente a los de dióxido de carbono. Ah, vale. Y como el CO2 aún no es tóxico. Exacto. Y sobra oxígeno, pues el cerebro simplemente no siente la urgencia de mandar una señal de pánico al diafragma. Autoriza al sistema a descansar. Y en esa franja de complacencia neurológica, el operador se convierte, a efectos prácticos, en un trípode biológico. Un trípode perfecto. Con hasta 10 segundos por delante, hay un margen inmenso para afinar la concentración en las miras, aislar el movimiento del dedo índice y dejar que el disparo sorprenda sin prisa. Esa es la teoría perfecta. Pero claro, el verdadero reto es aplicar esto frente a la diana láser de Shooter FCS. El manual detalla un protocolo de 5 pasos. 5 pasos muy concretos. Primero, apuntar con respiración normal y relajada, estableciendo empuñamiento y miras. Lógico. Segundo, iniciar el ciclo con una inhalación normal. Tercero, exhalar a la mitad, de forma suave y natural. Cuidado con ese paso. Cuarto, hacer la pausa y realizar la presión final. Y quinto, continuar el ciclo. Pero a ver, yo aquí tengo que cuestionar el tercer paso. Lo de exhalar a la mitad. Sí, ¿Cómo se supone que alguien calcula matemáticamente liberar aproximadamente la mitad del aire mientras está concentrado en la app y en las miras? Ya, es una reacción muy comprensible. Es el punto de fricción típico en la instrucción táctica. Es que la mente ya está trabajando al 100%, evaluando la presión de las manos, el feedback auditivo de la aplicación, y encima hay que medir si se ha expulsado el 50% exacto de la capacidad pulmonar. Suena a sobrecarga cognitiva asegurada, sí. Totalmente. El estrés mental de intentar clavar esa cifra es la receta perfecta para terminar hiperventilando o bloqueando la respiración por frustración. Y tendrías toda la razón si el propósito fuera alcanzar una medición matemática consciente. Pero si conectamos esto con el panorama general, la instrucción no busca un 50% de laboratorio. ¿Entonces qué busca? El núcleo de la enseñanza está en las palabras suave y natural. El entrenamiento en seco sirve exactamente para automatizar esa sensación. La sensación de equilibrio físico. Eso es. Se busca ese instante donde la musculatura deja de presionar activamente, pero mucho antes de forzar el vaciado total. Porque si exprimes hasta la última gota de aire, el abdomen se contrae y vuelves a temblar. Vale. Creo que lo entiendo. Es comparable a cuando alguien llega a casa exhausto tras un turno operativo complicado, se deja caer en el sofá y suelta ese primer suspiro profundo de alivio. Me encanta esa imagen. La estructura del cuerpo se desinfla, los hombros caen, la postura se relaja. Es evidente que los pulmones no se han quedado herméticamente al vacío. Queda un remanente de aire. Exacto. Pero la tensión de estar de pie soportando el peso ha desaparecido. Ese suspiro en el sofá es la representación perfecta de la exhalación natural y suave del manual. Esa ausencia de carga muscular es la clave maestra. O sea que no hay que pensar en porcentajes. Para nada. Y sobre la sobrecarga cognitiva, ahí radica la magia del entrenamiento en seco con láser. Al repetir este proceso cientos de veces en casa, sin el ruido ni el retroceso del arma real, se automatiza. Se produce una reprogramación neurológica. El sistema nervioso asocia la imagen de las miras alineadas con esa sensación física de vaciado pasivo. Ya no hay que pensarlo. El cuerpo simplemente sabe cómo asentarse. Abandona el plano consciente para volverse un automatismo puro. Claro, pero para llegar a esa maestría hay que evitar caer en los errores fatales, que es lo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. Y hay varios, provocados por la presión de querer acertar. El manual es muy claro. Nunca se debe aguantar la respiración por la fuerza. Y la urgencia, o sea, no apresurarse si la pausa natural se termina. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel orgánico? El texto advierte que forzar el aire genera tensión en el pecho, eleva el ritmo cardíaco y provoca falta de oxígeno, lo que se traduce en temblores. Es una reacción en cadena. Un efecto dominó biológico imparable. Al bloquear la salida del aire por la garganta, la musculatura del torso entra en tensión isométrica. Y esa contracción sostenida necesita mucha sangre oxigenada. Pero claro, como tienes la respiración bloqueada, se corta el suministro fresco. Efectivamente. Y el corazón, para compensar, decreta que la única salida es trabajar el doble de rápido. Y ahí aparece la taquicardia. Ese golpeteo mecánico del corazón resuena en la caja torácica, viaja por los brazos y llega al arma. Y el arma vibra en perfecta sincronía con el pulso alterado. Además, esa taquicardia consume el oxígeno rapidísimo, llevando al cuerpo a una hipoxia. Privación de oxígeno. Y eso provoca microespasmos en las manos. El resultado visual, que la app Shotter FSS te va a registrar implacablemente, es el punto rojo temblando de forma caótica en la pantalla. Justo lo contrario a la precisión. Se destruye el disparo desde dentro. Todo por intentar forzar el cuerpo. Y esto nos lleva al segundo error fatal, la prisa. Si esa ventana de 2 a 10 segundos se acaba y el cuerpo pide oxígeno, la orden estricta es abortar de inmediato. Hay que detenerse. Rebajar el arma, respirar profundo un par de veces y empezar de cero. La paciencia es una virtud indispensable aquí. Esto plantea una pregunta importante sobre la propia psicología del operador. A nivel técnico es fácil. No aprietes y baja el arma. Pero a nivel mental es durísimo. Durísimo. Cuando estás enfocando la diana, el láser roza el centro y notas que te quedas sin aire. Aflora un conflicto de egos enorme. Una obstinación psicológica. Sí. Una voz interna que te dice que detenerse ahora es una derrota. Que hay que dar un pequeño tirón y colocar el disparo por pura fuerza de voluntad. Y arrancar el disparo de mala manera. Pero sucumbir a ese impulso es el verdadero fracaso. El profesional de verdad entiende que abortar un disparo en el último segundo no es una debilidad, es una muestra suprema de disciplina técnica. Es que si fuerzas el disparo hipóxico, estás construyendo memoria muscular podrida. Te estás acostumbrando a consolidar el error en el salón de tu casa. Y lo repetirás en la calle bajo estrés real. Por eso, la paciencia es literalmente una táctica de precisión agresiva. Pues para recapitular y dejarlo bien claro para quien nos escucha, para dominar el tiro en seco en casa con Shotter FCS, el secreto no está en el dedo índice ni en desarrollar fuerza bruta. Desde luego que no. Está en trabajar con el cuerpo y no contra él. Encontrar esa pausa natural tras exhalar, evitar esos 2 a 10 segundos de inmovilidad absoluta y tener la férrea disciplina de no forzar jamás el disparo si la ventana se cierra. Y fíjate, al examinar todo esto, emerge una reflexión final. A ver. Este manual enseña a identificar un lapso temporal donde el organismo detiene su caos interno para brindar máxima lucidez. Un oasis fisiológico de calma táctica de hasta 10 segundos. ¿La pausa respiratoria natural? Eso es. Pues, ¿no es fascinante pensar cómo aplicar esta misma pausa natural, este control sobre la biología, antes de tomar decisiones críticas en el día a día o en intervenciones reales en la calle? ¡Ostras, qué gran planteamiento! Imagina la potencia de aplicar ese suspiro de estabilización antes de articular una comunicación vital por la emisora o justo antes de cruzar el umbral de una puerta en una intervención compleja. Es trasladar la técnica del arma a la mente operativa. Exacto. Es ver cómo el entrenamiento técnico más purista termina irremediablemente moldeando la fortaleza mental, la claridad de juicio y el absoluto control emocional de quienes visten el uniforme. Pues con esa gran reflexión cerramos esta inmersión. Ha quedado claro que la supuesta imperfección de nuestra respiración no es un sabotaje, sino que esconde el equilibrio perfecto si sabemos escucharla. Hasta el próximo análisis.